para compartir con la familia. Esto es lo que estuvo comentando Angélica Graciano. Y creo que también están pidiendo que se conecte a internet las personas que no tienen conexión con ella, en general los barrios vulnerados. Bueno, son 8:15 y como siempre agradecemos a Rita Faur en los controles. Sin ella no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo aquí, que trabaja con nosotros uno o dos días antes en la preproducción. Y vamos ya a los primeros avisos. Gracias, Rita. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hay nuevas medidas para el desarrollo de la actividad física en la ciudad. Entre las 19:30 y las 22 horas se va a restringir el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques donde los vecinos suelen ir a correr. En total se suman 14 kilómetros lineales para que se pueda realizar actividad física de manera segura y para sumar espacios para así lograr el distanciamiento social. El horario es entre las 20 y las 8 horas a contraturno de la actividad comercial. Para las actividades de baja intensidad, como caminar o andar en bicicleta, es obligatorio el uso de tapabocas. Para quienes salen a correr, solo pueden sacárselo mientras realizan la actividad. La distancia entre personas siempre tiene que ser superior a 2 metros. Esto es muy importante. Si se sale a caminar, hay que evitar hacerlo por las zonas donde habitualmente corre gente. Y si se sale a correr y hay mucha gente, hay que intentar buscar otra zona. Es siempre en las cercanías del domicilio. Nadie puede ir en auto a entrenar a su parque de preferencia o a otro barrio que no sea el suyo. En la orilla del tiempo llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Y con esta bellísima música que ha elegido la licenciada Florencia Sisi, que se llama Llegaremos a tiempo, vamos a dar comienzo a un tema muy importante del cual poco hablamos y mucho estamos sufriendo, que tiene que ver con los duelos. Vamos con el audio de la licenciada. Hola a todos, buenos días. Esta vez se me ocurrió comenzar la columna hablando del duelo, ¿no? Algo que tiene gran importancia en este tiempo y en este momento que estamos atravesando todos de una manera muy singular. Se me ocurrió empezar con el proceso de duelo que atravesamos a nivel colectivo, aunque de forma particular, subjetiva. Lo que quiero decir es que el duelo es el proceso por el cual el objeto de amor que libidinizamos se cae, ya no está, o bien la posición que ocupamos para ese objeto ya no existe. El duelo es un proceso que lleva su tiempo, que genera angustia, tristeza. En este caso, puedo imaginarme los distintos duelos, que cada persona atraviesa de forma subjetiva. Creo que cada uno hoy está duelando sus rutinas, sus vidas cotidianas, sus formas de vincularse, la manera de tejer lazos, entre otras cosas, como también cada uno duela la construcción que tenía de seguridad y de proyectos en este momento que sacudió toda nuestra estabilidad en gran medida. Es muy frecuente que ante el duelo aparezca el miedo, la rabia, la tristeza, la negación, el no saber cómo continuar de ahora en adelante. Sin embargo, creo que la única forma de atravesar este duelo no es evitarlo, sino poder hacerle frente a las distintas emociones que van surgiendo en el camino. Solo se va a atravesar el duelo si lo hablamos, si lloramos, si lo validamos, si lo hacemos propio. Es normal y es lógico sentir la angustia y perder la esperanza ante un tiempo muy atípico en nuestras vidas. El gran desafío de la época es comenzar a creer y darle alas a la esperanza. Construir, a pesar de las complicaciones actuales, nuestra habitualidad. Crear puentes, caminar desde el amor y la solidaridad. Claro, desde otros espacios y desde otros escenarios. Poder aprovechar este tiempo para mirarnos hacia adentro y evitar nuestro malestar, evitar nuestras emociones y nuestras dificultades, que es también aprender a conocernos y a buscar la mejor versión de nosotros mismos. Es posible que aún en tiempos difíciles asomen destellos de luz. Que este momento tan incierto nos pueda servir como a la mariposa el transitar de la oruga. Bueno, no hay mucho más para agregar. Esta reflexión que ha hecho la licenciada Florencia Sisi, con estas palabras que nos vamos a quedar pensando y a meditando. Y en relación a este duelo, que bueno, en esta pandemia estamos enfrentando diariamente, vamos a escuchar hoy el testimonio, los testimonios de Ramón Díaz Telis, que es referente del movimiento Trabajadores Liberación, que nos va a contar una historia relacionada con un duelo, con la pérdida de una compañera, pero además con algo que están duelando ellos también, que tienen que ver con la situación habitacional. Empezamos a escucharlos, Rita, si te parece. Bueno, mi nombre es Ramón Díaz Telis, pertenezco al Movimiento Territorial Liberación, soy un activista social, también pertenezco al Partido Comunista, y bueno, trabajamos siempre en la contención social y en la ayuda de los compañeros con el Movimiento Territorial Liberación desde hace muchísimos años, antes con el compañero Chile, ahora fallecido, y estamos en La Boca hace mucho tiempo, ahí en Soares 544. En este terreno de Soares 544 tenemos un pequeño local donde funciona un merendero y un reparto de mercaderías y ayuda social para compañeras y compañeras en situación de crisis. En el terreno también conviven 12 familias, donde una de ellas era la compañera Nilda, que hace dos semanas, una semana, el viernes de la otra semana pasada, la internaron con síntomas de neumonía en el hospital Anchorena, y después nos confirman vía telefónica que estaba con dificultades respiratorias, entubada, y que era COVID-19. La compañera fue asistida y bueno, el desenlace fue el que ustedes ya conocen. Acerca del duelo y algo que decía la licenciada Florencia Sisi es la angustia que provoca esta situación y que lamentablemente los grandes medios de comunicación aprovechan para agitar vientos de anti-cuarentena. Sí, vientos de anti-cuarentena. Seguimos escuchando a Ramón. En este terreno de Suárez 544 tenemos un pequeño local donde funciona un merendero y un reparto de mercaderías y ayuda social para compañeras y compañeras en situación de crisis. En el terreno también conviven 12 familias, donde una de ellas era la compañera Nilda, que hace dos semanas, una semana, el viernes de la otra semana pasada, la internaron con síntomas de neumonía en el hospital Anchorena y después nos confirman vía telefónica que estaba con dificultades respiratorias, entubada y que era COVID-19. La compañera fue asistida y bueno, el desenlace fue el que ustedes ya conocen. Sí, lamentablemente se van sumando las cantidades de decesos, de fallecimientos, y creíamos oportuno comenzar la columna de En Tiempos Singulares y sumar a esta columna los testimonios de Ramón, porque poco hablamos de las situaciones atípicas que se están viviendo hoy en la ciudad de Buenos Aires en relación a cómo nos despedimos también de nuestros seres queridos. Vamos con el siguiente audio, Rita. La Boca es un barrio en crisis, tiene que ser reconocido como barrio en crisis. La falta de espacios en La Boca son manifiestos, los conventillos, los lugares donde se hacinan gente que comparten baño, cocina, hace que La Boca sea un barrio con problemas reales, difíciles de sostener con el coronavirus, donde las organizaciones sociales, que son por suerte muchas en La Boca, trabajan para fomentar el bienestar de la gente y determina que la lucha sea desigual y que los gobiernos de turno de la Ciudad de Buenos Aires, que hace rato son los mismos, no quieren entrar en razones. El barrio ya fue declarado en crisis habitacional por no cumplimiento de leyes de edificación y asistencia. Bueno, lo que decía Ramón es verdad, hay que recordar simplemente los comités de crisis que funcionaron en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y siguen funcionando, ¿no? Y siguen funcionando y no han sido escuchados por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esa sordera elegida por Horacio Rodríguez Larreta, tenemos el testimonio también que acabamos de escuchar de Jonathan Valdivieso, pero vamos con el último audio de Ramón. Esto hace que en esta situación de pandemia estemos en peor situación que nunca y requiere de que los comedores y de las organizaciones sociales trabajemos cada vez más juntos en función de la necesidad del barrio. Por eso es que el MTL está integrando el Comité de Crisis de la ciudad, del barrio de La Boca, con otras organizaciones sociales. También pertenecemos a la CTA de los Trabajadores Argentinos y en un frente barrial de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos compañeros del MTL en Villa 31, Villa Sildáñez, Villa Oculta, Barracas, en todos la periferia donde el hambre está presente, donde la desigualdad está presente, donde las oportunidades no son las mismas para todos. Bueno, un panorama más de la situación que se viven en los barrios carenciados, en los barrios vulnerados y también en un barrio que está muy cerca de nuestra querida radiográfica, que es el barrio de La Boca. Saludamos especialmente a Guillermo y a toda la barra de Tente en Pie, que el sábado pasado no lo pude pasar, lo pasamos este sábado, que seguro, Guillermo, nos estás también escuchando. Muchas gracias. Bueno, y son 8:30, así que seguimos adelante con las tandas y los avisos. Nos vemos en un ratito. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Paseo de